Saludar a todo el mundo que está aquí en el chat en Puentes al Mundo. Estamos en Radio Web 2.0, transmitiendo desde CUNIT en Tarragona, en España. Y tenemos al otro lado del Skype a dos profesoras, a Mar Serón, si te quieres presentar. Hola, yo soy Mar Serón, soy maestra de primaria en la especialidad de música en un pueblo que se llama Labrín el Grande, de Málaga, y actualmente soy presidenta de Andati, que es una asociación de profesores, profesionales de la educación con las TIC. No solo profesores, sino todo el que tenga relación con la educación y con las TIC, por supuesto. ¿Y dónde estás, Mar? Pues estoy en Alaurín el Grande, en el mismo sitio, en el mismo pueblo donde trabajo, vivo, y soy de él. Sí, pero ¿dónde cae este pueblo? Porque piensa que hay gente que está en Latinoamérica. Sí, es verdad, perdonadme. Mira, este pueblo está dentro de Málaga, en Andalucía, y claro, dentro de España. Muy bien. ¿Y Meli? Mira, yo soy profesora de secundaria y bachillerato. Mi especialidad es el griego. Vivo y trabajo en Sevilla, en un instituto de barrio, clase media-baja. Trabajo normalmente con ayuda de las nuevas tecnologías, que es un tema que me interesa muchísimo. Y soy la vicepresidenta de la asociación. Nuestro fundamental objetivo, bueno, ya luego supongo que hablaremos más en profundidad de la asociación, es promover precisamente todas aquellas iniciativas relacionadas con incrementar el uso de las nuevas tecnologías en el aula y de modernizar la enseñanza. Muy bien. Queremos saludar también a la audiencia. Tenemos de momento unas 13 personas de todo el mundo. Saludos a Adela, Alberto, a Anne desde Puerto Rico. Una persona que tiene aquí también un poco de problemas es Anne de Lang. David Solís desde México. De ella, José Rodríguez desde Los Ángeles. Josu desde Bilbao. Luis Miguel Iglesias. Ya no lo quiero decir, que siempre me equivoco. Mar, Meli, Minerva Bueno. Radio Virtualidad, René desde Perú, y otras personas, bueno, un nombre un poco raro, Soportuar 73. Saludos a todos. Y para sacar este sonido de welcome, hay que hacer clic encima del chat. Hay como un icono de audio, tiene que estar cerrado. No me aseguro que sea eso. Pues bien, si os parece, me gustaría saber qué es Andatic. Venga. Pues Andati es una asociación de profesores que están interesados en trabajar con las TIC, no solo dentro de su aula, sino compartir con los compañeros y sobre todo reivindicar, exigir, o a lo mejor no ser tan drástico, pero sí garantizar un poco, garantizar que nuestra calidad de trabajo sea buena en cuanto a materiales, recursos, formación. Y queremos ser también un enlace con la administración, colaborar con ellos y al mismo tiempo decirles las cosas que están bien, las cosas que no están tan bien y dar soluciones, sobre todo dar soluciones, colaborar y trabajar con alegría, pero que las cosas funcionen sobre todo. Meli, ¿tú qué tienes que decir? De hecho, la asociación nació a partir de una impresión que tuvimos de una separación, divorcio entre la realidad de las aulas y lo que la administración pretendía vender o imaginaba como cierto. De hecho, un trabajo que llevamos haciendo muchos años los coordinadores de los colegios que funcionaban con las TIC, de los colegios TIC y de los institutos TIC, pues nos vimos privados del tiempo que teníamos precisamente para trabajar con las nuevas tecnologías y para difundirlas entre nuestros compañeros, digo, como coordinadores. Entonces, de repente, pues la administración, de un plumazo, eliminó esas horas que dedicábamos a ello, pretendiendo que, bueno, que como la escuela TIC llevaba ya un tiempo funcionando, pues esto ya estaba completamente finalizado, todo el mundo trabajaba con las TIC. Entonces, nosotros percibimos ese divorcio claro entre lo que era la teoría de la administración y la realidad de las aulas, que en verdad, como normalmente a los profesores no se les deja tampoco un tiempo para su formación, se les agobia bastante con trabajo, la realidad de las aulas cada vez es más complicada, porque cada vez tenemos más factores en los colegios y en los institutos que nos hacen trabajar más, la inmigración, la integración de personas que no alcanzan los niveles, en fin, una serie de nuevos problemas que nos van surgiendo día a día y que, desde luego, no hacen posible que un cuento de hadas muy bonito se materialice en nada de tiempo. Entonces la asociación pues surgió por una lucha porque nuestro trabajo fuera reconocido, porque la administración se diera cuenta de los problemas reales que tenemos a pie de aula, básicamente por eso, y porque seguimos queriendo trabajar en una idea que nos gusta y con la ilusión que con la que siempre hemos trabajado, y no nos gusta que eso se borre de un plumazo y que se considere hecho lo que todavía se está haciendo. Meli, si te parece, contestamos a Bella, que pregunta que cuando habláis de colegios TIC, ¿son oficiales, es decir, son del Estado, del Gobierno, o son privados? Son públicos, por supuesto. O sea, verá, empezó habiendo centros TIC, esto en el 2004, o sea, no hace mucho tiempo, y fueron centros piloto que la administración en Andalucía, en Extremadura, en una serie de comunidades españolas, pues se pusieron a funcionar para empezar a trabajar con las nuevas tecnologías. Cada vez hubo más, o sea, los colegios públicos, siempre públicos, se fueron adscribiendo a este nuevo proyecto. Hace un año se planteó que esto se generalizara a toda la escuela pública. Entonces se habló de la escuela TIC 2.0. Esto ya afectaba a todo el mundo. De hecho, ya se considera que todos los colegios públicos funcionan con las nuevas tecnologías. Estamos hablando de colegios públicos. A raíz de lo que dice Meli, quiero deciros que estoy intentando poner el enlace de mi blog, pero no puedo. Lo pones en Skype y yo lo pondré aquí. Ah, estupendo. Vale, es que en ese blog hicimos una crónica de todo lo que pasó en ese verano, que Mila está hablando de ello, con toda la referencia legislativa, todas las publicaciones que se hicieron en ese momento, y la verdad es que explica, o por lo menos yo creo, que explica bien lo que pasó ese verano y cómo surgió la asociación y por qué. ¿Cuándo fue esto? ¿En qué año? Eso fue el verano pasado. Ah, o sea, que lleváis poco tiempo. La asociación, nosotros la fundamos el 19 de septiembre, pero el papel y todo eso, asociación legalmente, somos desde el 14 de diciembre. O sea, nosotros llevamos funcionando como asociación unos 5 meses. Perfecto. Hay mucho trabajo. Muy lejos, Pilar. Ya empezamos. Un momentito, voy a ver qué pasa. A ver. Uy, esto está mal. Alguien tendría que entrar y hacer de presentador, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque sí, pues, no sé cómo se me escucha a mí. ¿Vosotros me escucháis? Yo no escucho perfectamente, Pilar. ¿Me escuchas bien? Sí. Ahora. Oigo un ruido de fondo, como si estuvierais haciendo algo por ahí con la mesa, no sé. No, nada. No. Ah, pues igual son cosas que oigo yo por aquí. Yo creo que tú eres la que está haciendo cosas con la mesa. Sí, ves, mi audio es muy bajito. Ahí está, ha puesto Luis y André el enlace a sí. Habló. Ah, y tú ya lo has puesto. ¿Tú? Bueno, es que lo tenía aquí preparado, como detenido. Sí, bueno, no sé cómo se me escuchará, pero bueno. Sí, bien. Yo te oigo muy bien. Vale, de acuerdo. Bien, hay mucho trabajo por hacer. Mucho. Explicarme un poco cuáles son los objetivos de la asociación. Meli. Bien, mira, los objetivos de la asociación se estructuran primero como para todos los compañeros que trabajamos en el aula, verás. O sea, todos los profesores que necesiten un referente, un sitio donde plantear problemas, un sitio donde encontrar soluciones, nos tienen ahí. Y después a otro nivel, que es a nivel de trabajo con la administración. O sea, para que la administración no esté trabajando por un lado y los profesores por otro, se ha creado Andatic. O sea, para que nosotros podamos llevar nuestras inquietudes, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestro día a día, nuestras sugerencias a los que hacen las leyes, a los que hacen las normativas, Y para que esas personas también puedan recurrir a nosotros cuando necesiten esas sugerencias, esas ideas o quieran transmitir algo. De hecho, con el nuevo reglamento que ha salido para los centros, el famoso ROC, pues había algunas lagunas que nosotros intentamos llenar. Hemos tenido reunión con la administración precisamente para ver en qué podíamos ayudar, y ellos mismos nos han pedido que, por ejemplo, los coordinadores de esta nueva escuela TIC 2.0 que ha empezado a funcionar hace un año y que no tienen definidas sus funciones, pues tuvieran unas funciones ya redactadas y definidas que ellos pudieran sacar como una orden, o sea, como ley. Y de esas leyes, digo, de esas funciones, pues nos hemos encargado nosotros redactarlas. O sea, se sirve la asociación de puente con la administración, pero sirve también como referente en el marco de la enseñanza para los propios compañeros que necesitan una ayuda o que quieren proponer soluciones e ideas. Entonces, vosotros estáis trabajando con el Servicio de Innovación Educativa. Efectivamente. Estamos empezando a entablar un trabajo. Ya hemos mantenido una reunión que asistió Meli, Juan Carlos y Eloy. Yo estoy de baja por maternidad y no pude ir. Y como bien dice ella, ya hemos empezado a trabajar. Ya nos han escuchado. Las funciones ya las tenemos hechas. Nos hemos pegado ahí unos 2 meses buenos de la gramática, la semántica y todo lo que se refiere, ¿verdad, Meli? Sí. Y ya están hechas, pero no están cerradas. El 5 de marzo, ahora prontito, va a ser nuestra primera asamblea oficial y vamos a exponerla para discutirlas con los compañeros y con lo que se saque de ahí, pues ponerla encima de la mesa del Servicio de Innovación y a ver qué nos dicen. Vaya. Bueno, mientras en este KitKat, podemos decir que para las funciones no es que nos hayamos sentado cuatro y hemos hecho las funciones, sino que lo hemos puesto tanto en Facebook, en Twitter, por email, en el foro de los CGA, hemos recibido correo electrónico y entre todo eso, más todas las conversaciones que tenemos con los compañeros, pues hemos sacado 10 funciones. 10 funciones que tanto Meli como yo decíamos, 10 mandamientos. Y vamos a ver si esos mandamientos van a algún sitio. Nosotros tenemos mucha ilusión, se han hecho con cariño y teniendo muy en cuenta cuál es el trabajo de un coordinador y qué es lo que se necesita en un colegio y en un instituto. O sea que ha sido un trabajo colaborativo. Sí. Básicamente el trabajo con las nuevas tecnologías permite y nos gusta el trabajo colaborativo. Es lo bueno. Yo parto de una asociación de profesores de clásicas que tiene ese espíritu, que trabaja a nivel de toda España, que es la Asociación Quirón, y que nos permite estar comunicados a los profesores de clásicas de toda España continuamente. Entonces, la idea de trabajar con las nuevas tecnologías es poder rebasar el ámbito del propio centro y de la propia comunidad, incluso del propio país. Muy bien, porque antes me habíais dicho que también teníais socios de otros países, ¿no? No solamente sí. De España. Sí, creo que concretamente de Latinoamérica, ¿no, Mar? Tenemos una socia argentina y un socio en Perú y otro más, pero ahora no recuerdo. Son 3 de Latinoamérica. Y también estoy empezando a trabajar con otra asociación de Perú, que quizás montemos alguna jornada, eso lo voy adelantando, aunque todavía no está bien preparado, alguna jornada online en junio o en septiembre con esta asociación. Sí, mira, René Torres nos pregunta que cómo se llama el socio de Perú. ¿Que cómo se llama? Si quieres te lo busco. No serás René, no serás tú. Y ahora, aquí en España, ¿cuántos socios tenéis, más o menos? 60, 70... Bueno, en España, en Andalucía, la asociación se creó en principio para Andalucía porque nuestras reivindicaciones afectaban a la comunidad andaluza. Realmente permitimos que, por supuesto, se incorpore quien quiera, pero el ámbito de actuación a nivel legislativo, que es uno de nuestros objetivos importantes, claro, evidentemente solamente puede afectar a la comunidad. Entonces, aunque haya gente de fuera, no podemos perder de vista que la mayoría de los objetivos que tenemos y de las funciones son para la comunidad andaluza. Ya con respecto al espíritu ya no de la ley, sino del compartir materiales y recursos, estamos abiertos evidentemente al mundo entero, porque eso es lo que nos da Internet y las nuevas tecnologías, el poder colaborar con todo el mundo. Además también tenemos algunos otros socios que no son andaluces, que también están dentro de España. Y también tenemos una agrupación, no solo un socio o una persona, sino Teaching también es socio nuestro. Sí. Sí. Y sí, efectivamente, y también trabajamos bastante en contacto con la asociación con ASADIPRE, que es una asociación de directores de centros escolares. O sea que pues, se puede entrar como persona particular o profesor docente interesado en las TIC, o también como institución, asociación o entidad, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a ver si Luis Miguel Iglesias tiene audio. Hola, Luis Miguel. Hola, buena tarde. Ah, estás ahí, ¿no? Hola, Luis. Hola, Luis. Hola. ¿Desde dónde estás? Esto me lo conozco, Pilar. En Bollullos, Huelva. Bollullos Par del Condado, Huelva. Andalucía, España. Vale. Pues escucha, yo es que mi audio está un poco flojito. ¿Tienes alguna pregunta para ellas? Bueno, ¿para ellas? Yo más o menos conozco sus trabajos y últimamente sí que hemos tenido un poco de contacto con Mar. Lo que sí nos gustaría es que nos adelantara un poco, bueno, dentro de lo que pudiesen, evidentemente, porque es una asamblea, cuáles son los temas principales en los que se va a centrar la reunión, la próxima reunión de dentro de 2 semanas. En nuestra web ya hay un post sobre la asamblea y hemos puesto los puntos que vamos a tratar. El principal son las funciones. Vamos a hablar de las funciones, como hemos dicho. Luego, el segundo punto, estamos preparando una jornada que serán el 30 de abril y 1 de mayo, que lo que hay es una estructura borrador. Ya tenemos algunos invitados, unos aceptados, otros pendientes de aceptar. Y vamos a consolidar lo que es la estructura, a organizarla, a saber quién tiene que recibir a quién, dónde hay que estar, qué se necesita, qué no se necesita. También vamos a repasar una actividad que teníamos pendiente, que son las incidencias. Estamos recogiendo un informe sobre las incidencias que hay en la escuela TIC 2.0, no solo las instalaciones del 2009-2010, como es el correo que sacó la Junta de Andalucía hace poco, que también implementó ese informe, sino nosotros vamos a recoger todas las incidencias que los profesores nos lleven. Para cuando tengamos esa reunión con el Servicio de Innovación Educativa, también plantearle las reiteradas incidencias que se están dando en determinados casos y el tiempo de espera que tienen que tener muchos centros para solucionarlo. Bien, bien, o sea que más o menos es delimitar las funciones y recopilar, ¿no? Por un lado está la preparación de vuestro primer congreso, después en otro lugar, en otro orden de cosas está recoger el número de incidencias y la, digamos, la tipología, ¿no? Los tiempos de respuesta, ¿no? Digamos que a grandes números se ve bastante mejor, ¿no? Si un centro, por ejemplo, ha tenido problemas con la conectividad, otro centro ha tenido problemas con la instalación, otro, ¿no? Exactamente, sí. O sea, la tipología, digamos, y los plazos, ¿no? Y la responsabilidad, entre comillas, de en qué plazos más o menos estimados se deben solventar, ¿no? Y cuáles son los cauces a seguir, ¿no? Sí, saber si una empresa determinada es la que no está cumpliendo con el contrato que tiene, por ejemplo, preguntar por qué continúa esa empresa o ofrecer otras posibilidades. O, por ejemplo, los ultraportátiles que se están rompiendo, cómo es que es tan caro la reparación y puede ser el mismo precio que comprar un ultraportátil nuevo. Sí, vamos, el servicio que ofrece, ¿no? Si cuando se rompe un ultraportátil, por ejemplo, se devuelve para atrás, te dan uno de cortesía mientras tanto, pero quiera que no, cuando se rompe un cierto componente, el montante de la factura, digamos que es elevado en relación con lo que es el valor residual de la propia máquina, ¿no? Sí. Es que muchas roturas, perdóname, dilo tú. No, que veréis que es lo que estás diciendo tú, o sea, que cada colegio puede tener sus problemas técnicos y, claro, trata de resolverlos con la administración y los resuelve o no los resuelve, pero si se hace en solitario, pues siempre tienes una visión mucho más limitada que si tenemos, como tenemos nosotros en la página web, una página de incidencias donde podemos ver lo que ocurre en toda Andalucía. O sea, si tu problema es único, si afecta a todos los demás, si hay un centro que ha encontrado una solución sencilla que tú también puedes utilizar, si uniéndose varios centros pues pueden obtener una respuesta más rápida de la administración. Como dice Mar, si hay una empresa que no cumple, y evidentemente no es lo mismo que no cumpla en un colegio y que ese colegio ponga una reclamación que la pongan 100. Es interesante como punto de encuentro de las incidencias de todo el mundo. Pero bueno, eso es uno de los aspectos de esta asamblea. Ya os digo que también la delimitación de las funciones del coordinador es muy importante, porque esa es la persona que va a ser portavoz en cada centro. O sea, eso tiene una importancia bastante grande y también va a posibilitar que esa persona mantenga, a la par que unas funciones, pues una reducción de sus horas lectivas que le posibilite esa tarea y que además no sea visto como un mero reparador de equipos, que es como muchos profesionales lo han estado viendo hasta ahora. O sea, el hecho de que la persona sea más bien un motivador, un estimulador de las tareas de los profesores, un coordinador, una persona que facilita y estimula el trabajo de los demás a través de las nuevas tecnologías es mucho más importante, claro está. Y la organización de la jornada, no nos olvidemos, la asamblea va a tocar fundamentalmente esos tres puntos. Y se me ha olvidado uno. A ver. En función de las funciones que pongamos, estamos intentando organizar un curso o una formación para los coordinadores TIC noveles, que los coordinadores le dan el puesto, le dan la atribución, pero no saben lo que tienen que hacer. Y la única formación que hemos tenido de allá para acá ha sido el foro del CGA, que amablemente cada uno expone sus dudas y los compañeros. Pero es necesario e imprescindible que haya una formación inicial y común para todos ellos. Escuchar una cosa, ¿por qué no explicáis brevemente cómo está la Escuela 2.0 en Andalucía? Porque claro, habláis por ejemplo de empresas privadas y ¿desde cuándo está implantada la Escuela 2.0 y un poco cómo funciona? Bien, creo que ya más o menos lo expliqué antes. Los centros TIC empezaron a funcionar a partir del 2003, pero eran centros, ya te digo, pilotos y centros que se acogían voluntariamente al proyecto de ser centro TIC, ¿no? Mi centro, por ejemplo, entró en este proyecto en el 2004. Con la entrada de un nuevo proyecto que fue la Escuela TIC 2.0, corrígeme Mar, hace 2 años, ¿puede ser? En el curso 2009-2010. Exactamente, hace 2 años, pues entonces ya dejaron de existir los centros TIC como centro piloto, ¿no? No es que no siguieran existiendo, sino que ya todos los centros públicos iban a pasar por la Escuela TIC 2.0. Todos ellos iban a ser centros que trabajaban con las nuevas tecnologías. Para los que estáis fuera de la comunidad, que sepáis que esto implicaba no ya tanto una dotación en el centro de que todas las aulas dispusieran de ordenadores como de que cada alumno iba a disponer de su propio ultraportátil y una pizarra digital en el aula. O sea, el proyecto iba más allá. Daros cuenta que empezamos teniendo un ordenador para cada 2 alumnos, pero en el centro y como material del centro. Ahora se trata de que cada alumno tiene un ultraportátil que lleva, trae y de una pizarra digital, ¿vale? Donde el profesor puede interactuar con ellos. Entonces, con esto llevamos 2 años. No sé si respondo con esto a tu pregunta. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, a raíz de eso quiero comentar una cosita. Actualmente coexisten los centros de proyecto TIC y los centros que son solo Escuela TIC 2.0. ¿Qué significa esto? Yo hablo por primaria, Meli, habla tú de secundaria. En primaria, el proyecto TIC implicaba los cursos de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Tenían dentro del aula un ordenador por cada 2 niños. Entonces, la infraestructura del centro es diferente. Tiene un servidor mucho más potente, tiene programa software educativo dentro de ese servidor, su cortafuegos, se le daba formación inicial a esos centros que empezaban el proyecto TIC. ¿Qué pasa ahora con la escuela TIC 2.0? Que solo es para quinto y sexto de educación primaria. Se supone que en los centros tiene que haber un servidor, en unos centros lo hay y en otros no, se debe de poner. Y tampoco está muy claro que tengan lo mismo, el mismo servidor con el mismo contenido que los proyectos TIC. Sin embargo, a esos coordinadores se le dan las mismas funciones y no tienen el mismo material. Y además no tienen un mismo alumnado ni han tenido la misma formación que esos profesores. Pero sin embargo siguen coexistiendo. Sí, es lo mismo que ocurre en secundaria. Efectivamente lo mismo. ¿Qué tal está la formación del profesorado? Bien. También para las personas que no son de la comunidad, no se puede decir que se favorezca ni se prime especialmente la formación del profesorado. La formación del profesorado en Andalucía es al margen del horario de trabajo, solamente se prima con un certificado que evidentemente quien no necesite puntos para conseguir un centro determinado que desee por proximidad a su domicilio o simplemente para tener más méritos para unas oposiciones, o sea, una persona que esté completamente establecida, pues no le aporta absolutamente nada, no es una manera de primar adecuadamente la formación del profesorado. Estimamos que la formación del profesorado, pues como puede existir en las empresas privadas, debería ser dentro del horario de trabajo, ¿no? O pagada, si queréis verlo así. Entonces, pues al profesorado le cuesta un esfuerzo adicional el acceder a esa formación. Por otro lado, los centros del profesorado se han visto en los últimos años bastante mermados en sus recursos. O sea, que el dinero que pueden dedicar a pagar a formadores es también bastante limitado. Yo en eso tengo bastante experiencia porque he trabajado bastante como formadora y he visto que realmente se está limitando esa formación, pero por falta de recursos materiales. O sea, los centros de profesores no disponen de tanto dinero que dedicar a la formación. Y estamos hablando de formadores, ya del profesorado que tiene que recibirla, ya os digo que, o sea, no recibe ningún incentivo. O sea, absolutamente por esa formación, que yo creo que con la empresa privada pues debería de recibirlo y evidentemente pues tendría el profesorado pues no ya un interés, sino una posibilidad real de formarse, porque daros cuenta que se trata de una formación bastante pesada, de muchas horas de estudio, aparte de la jornada de trabajo. A raíz de lo que dice Meli, ella ha dicho formadores. Vamos a explicar lo que son los formadores y quiero romper una lanza por la administración, ya que en la implantación de la escuela TIC 2.0 se han preocupado de hacer una formación para esa escuela TIC 2.0, a pesar de que la introducción de la formación y la introducción de la escuela TIC 2.0 ha sido al mismo tiempo, con lo cual la formación debería haber sido primero. Pero bueno, han creado la formación. Lo que pasa es que no ha sido en correlación con los conocimientos previos que tenían los profesores. Bueno, entonces, ¿qué se ha hecho para esa formación? Lo primero, se ha buscado a un grupo de profesores, que es el grupo de formadores 2.0. Yo soy formadora 2.0 en primaria, Meli lo es en secundaria. Y se nos dieron unas pautas para hacer estos cursos. Luego cada uno lo hemos ido haciendo como hemos creído conveniente. Perdón, Marta, te corrijo un momentito. No soy formadora, sí, por, entre otras cosas, porque mi asignatura todavía no entra en la escuela TIC 2.0. Yo he trabajado en, pues por ejemplo, el año pasado formando a compañeros míos de clásica, o el año anterior formando a coordinadores TIC, pero no en el proyecto este, ¿vale? Vale, perdona, yo creía que también estaba dentro del grupo. No. Bueno, pues los formadores 2.0. Hemos hecho grupo en nuestros centros de profesorado y hemos dado esa formación. Lo que pasa es que con las pautas que nos ha dado la administración no se ajustaba para nada a las necesidades reales de la formación. Con lo cual la formación no ha tenido los frutos que se esperaba. Porque hemos pasado de, un ejemplo muy claro, eran profesores totalmente analfabetos y se planteaba que en una sola sesión de 3 horas llegaran a crear un blog. Entonces, eso era impensable. Además, grupos de unos 25 profesores, crear un blog rápidamente era muy complicado. Y que comprendieran cosas como lo que era una página web o el Twitter, no, porque no estaba tan... O sea, era el año pasado que hice yo la formación, o hacer un sitio o cosas así. Eso para empezar de cero no es, la verdad. Con lo cual, más que formar, algunos se asustaron. Sí, pero claro, veréis, el profesorado que usa las TIC y que domina todos estos recursos, realmente lo hace con una gran dosis de voluntariado. Los profesores que realmente llevamos años trabajando con las TIC, hemos aprendido mucho por nuestra cuenta. Y yo creo que la administración hasta cierto punto ha aprovechado ese voluntarismo. Claro, cuando se ha visto la necesidad de que todos los profesores utilicen las nuevas tecnologías, sí que ha planificado una formación reglada. A ver, vamos a ver si podemos contestar aquí alguna pregunta del chat. Dice Josu. Dice, ¿no es un poco triste gente con tantos contenidos en su cabeza y tan poca capacidad de aprendizaje? Sí, como le he puesto en el chat, sí, es triste, claro que es triste, pero yo me quiero poner el pellejo de todo el mundo. Todo el mundo tiene familia, tiene hijos, tiene casa, tiene que ir al dentista. El tiempo es el que hay. Y en el colegio no solo está la TIC, sino que tenemos nuestros planes de convivencia, que es la biblioteca, que es la ecología. Estamos un poco abrumados de tanto que tenemos que trabajar en el colegio, con tan poco tiempo y tan pocos medios. Y no a todo el mundo le gustan las nuevas tecnologías, que me parece a mí que también, desde mi condición de fanática de las TIC, tengo que decirlo, no es obligatorio. Gente, por ejemplo, de mi edad, que ya es respetable, puesto que pasó de los 50, pues han estudiado y han aprendido a trabajar en entornos de trabajo muy diferentes. Yo comprendo que no todo el mundo tiene la energía o las ganas de dar la vuelta completamente a su sistema de trabajo. Entonces, ¿cómo veis? ¿Cuál sería la solución? La formación y el interés en el primer momento, vamos. ¿Perdona? Que todo se va solucionando paso a paso. O sea, desde que la administración, que en cierto modo lo está haciendo bien, arreglando toda esta formación, hasta que se pongan estímulos, hasta que, bueno, las generaciones también se van renovando, la verdad. O sea, que yo creo que es algo que con el tiempo tendrá su solución, pues, por vía natural. Sí, o sea, esperaremos unos 20 años. Aquí no. Dice que tendría que ser obligatorio. ¿Cómo lo veis? No sé, yo, fíjate, ya te digo que a mí me gusta, que soy una fanática de las TIC, pero no veo que una persona que ha empezado a trabajar con unas condiciones de trabajo tenga de repente que verse obligada a trabajar con unas condiciones de trabajo completamente distintas. No lo veo justo, ¿eh? Y ya te lo digo que desde mi condición de una persona que ha cambiado completamente su sistema de trabajo en poco tiempo. Pero yo comprendo que no es posible. Sinceramente, yo no lo sé. No lo sé. Por un lado, comprendo la postura que dice Meli, pero por otro lado, te encuentras con compañeros de tan variopintos que no sabría qué decirte. Yo creo que implantar la semilla de la voluntad, de la gana, del interés, ese gusanillo con el que todo el mundo empezó a trabajar, inculcar otra vez, renovarse, supongo que sería lo más interesante. Y a partir de ahí, un poquito y otro poquito y otro poquito, nada más. Tampoco se pretende de que en los colegios y los institutos seamos grandes tecnólogos. Con hacer poco se puede aprender mucho. Sí, es cierto, pero verás, tú es que tienes también otra edad. Yo veo voluntad, porque ya te digo que yo, por ejemplo, el año pasado di un curso, además eran 30 personas las que lo estaban siguiendo y 30 personas que lo terminaron a base de mucha voluntad sobre clásicas y TIC, ¿eh? Lo terminaron, tenía mucha voluntad, ¿vale? Pero, y yo lo veo maravilloso y positivo, gente de todas las edades, ¿no? O sea, profesores muy jóvenes, profesores más mayores, y yo veo que hay una voluntad, que la gente quiere engancharse al carro, pero también veo que hay personas a las que le cuesta muchísimo trabajo, que tampoco creo que sea problema, porque todo es tener voluntad, pero es que veo personas que no les gusta. Desde luego, es que te puedes encontrar con profesores que llevan mucho tiempo, como me lo he encontrado, profesores que se iban a jubilar en ese mismo junio y estaban allí en el curso y yo decía, anda, quédate en tu casa, porque estaban ya agobiados, no te preocupes. Y estaban allí, y sin embargo tengo otros profesores que llevan el mismo tiempo que yo, dando clase, incluso menos, y son más antiguos que los que llevan más tiempo. Es que todo es muy relativo en ese aspecto. Sí. Yo estoy leyendo aquí unas cosas muy graciosas en el chat y tienen toda la razón del mundo. O sea, esto de ir al doctor y que te diga que no te va a hacer un TAC porque lo de las tecnologías no le va y esas cosas así. O sea, todo esto es completamente cierto. No sé, yo creo que hay que ponerse también un poquito en la piel de todos y bueno, ahora la edad de la jubilación se va a extender, pero yo creo que ya personas que realmente no quieren subirse a este carro, tampoco les van a quedar mucho tiempo en la enseñanza, sinceramente. O sea, que tampoco lo veo yo como un gran problema. Yo, porque además veo que es que casi todo el mundo realmente está haciendo un esfuerzo por formarse, que los casos en que rechazan de plano todo esto son pocos. O sea, que no lo veo como problema. Dicen, la voluntad deja un poco por el suelo la profesionalidad. Sí y no. Adela Fuentes también dice que hay que motivar al profesorado, incentivarlo, desburocratizar su trabajo y no agobiarlo con tantos planes y programas que se están implantando, bilingüismo, plan de calidad, etcétera. La verdad es que siempre estamos reunidos, ¿no? Sí, y además, ahora mismo, mira, mira lo que estamos. También tengo la sensación de que perdemos tiempo y no hablamos de lo más importante. Un momentito. ¿Sí? A ver, tienes la palabra. Mira, con respecto a esto de la tecnología, bueno, aparte de dejemos, yo normalmente tengo un tono conciliador en este aspecto y pienso más o menos como Meli y como Mar. Aquí mientras más seamos mejor, porque mientras más personas hablen el mismo idioma, pues mejor nos irá. Pero resulta de que muchas veces, como dice la voluntad, con la voluntad no vale todo. Y aquí tenemos también un añadido, y el añadido es el siguiente. El añadido es que cuando te meten por ley y te meten en normativa de que el uso de las nuevas tecnologías en la educación y en el proceso de enseñanza-aprendizaje es una obligación y es un derecho para el alumnado, ya desde ese mismo momento estamos incumpliendo. ¿Me explico? Sí. A ver, yo vengo de una empresa privada, yo no me ganaba la vida con esto anteriormente y la empresa privada normalmente tiene una ventaja y tiene un inconveniente. La ventaja es que los modelos se consensúan de arriba abajo, pero no porque la empresa privada sea tenga un buen corazón y nada de esto, sino porque quiero tener beneficio cuanto antes mejor. Entonces, lo que se trata es de conocer el último eslabón de la cadena, la persona que va a usar aquel dispositivo, aquel sistema de información o aquella herramienta que se pone en sus manos para ponerse en las mejores condiciones. ¿Explico? El tan sabido, yo qué sé, te doy las llaves de un Mercedes y no sabes conducirlo, o sea, por ejemplo, miles, ¿vale? Entonces, lo que ocurre aquí es que aquí no se consensúa nada con el profesorado de a pie. Bueno, hasta el momento, aquí parece que algo está cambiando. Por ejemplo, Andatis está realizando un papel en ese sentido, porque está... va a actuar como de enlace entre, digamos, el profesorado de a pie y la administración. Entonces, ahí en ese MSOT, en ese término medio, pues las cosas pueden ir bastante bien. Pero no se trata solo de voluntad, sino que además la administración ha puesto a otra herramienta, que es la herramienta de la evaluación y carrera de formación del profesorado. Entonces, yo os lo digo, que puede llegar el día en que nos digan, oye, tú tienes carencias en esta línea de trabajo y tú tienes que formarte aquí. Entonces será cuando venga el problema. Pero el problema no es solo ahí, sino el problema es porque tendrás que formarte en algo, en lo que no quieres, en lo que no crees y en lo que realmente necesitas y estás obligado. Bueno, y todo esto estamos hablando desde el punto de vista del trabajador. Pero es que no olvidemos que no somos trabajadores normales y corrientes, sino que somos trabajadores que nos encargamos de formar a trabajadores del futuro, ¿vale? Y no solo a trabajadores, sino que estamos educando. Educar, tenemos que usar recursos del siglo XXI, ¿eh? Y no Luis, por eso hemos fundado la asociación, sobre todo, por tener un punto de encuentro, ser colaborativos entre nosotros, que no creemos islas y reinos de taifa cada uno en nuestro centro, que no seamos ese bicho raro que va por los cables, por el centro, que hay muchos que hablamos el mismo idioma, como tú bien dices. Seamos más, colaboremos, ayudemos al que no sabe tanto. Digámosle que no es algo tan raro, que es nuestro trabajo, como están diciendo en el chat, es nuestra obligación, pues formémonos para ello. Y hagamos actividades, y reivindiquemos lo que hay que hacer, no como vamos muchos por el foro, por el Twitter. No tengo conectividad, tengo los ordenadores rotos. No lloremos cada uno por un sitio, reivindiquemos juntos lo que nos exige nuestro trabajo. Si nos exigen deberes, que se cumplan nuestros derechos, los de los niños, los de los profesores y los de su familia. Si os parece, podemos hacer un debate otro día aquí también en Radio Huetos 2.0 o cualquiera de las radios de Puente del Mundo, ¿eh? Le ponemos de título qué pensáis sobre la formación del profesorado o algo así, si os parece. Nosotros desde la asociación estamos abiertos a cualquier tipo de actividad que se haga para fomentar la buena, no la integración cualquiera, sino la buena integración de las TIC. Si os parece, vamos a volver un poco a Andatic y ¿Nos podéis explicar propuestas, actividades y reivindicaciones? Actividades, pues ya tenemos en marcha unas cuantas. Tenemos una revista que lleva Meli, tenemos una agenda que lleva funcionando ya unos 4 meses, que es simplemente un calendario Google donde vamos anotando cursos, jornadas, eventos TIC, también los nuestros, lo de las incidencias que ya hemos comentado, la formación para los coordinadores TIC, ¿qué más, Meli? Más cosillas. La andafarmacia con... y el doctor Tick con soluciones para los problemas. Desde aquí aprovecho para deciros a todos los que estáis ahí que si queréis colgar vuestros manuales, vuestros videotutoriales, vuestro blog, que tenemos una blogosfera en nuestra web para que sirva de intercambio con otros profesores, que solo tenéis que mandarnos un correo electrónico. Andrés, pon el correo. Y lo colgaremos muy gustoso en nuestra web. Pues ya habéis escuchado. Sí. Nos creo que no se nos queda nada de los espacios que podemos tener así para todo el mundo, para dar respuesta a la solución a todo lo que se nos plantee por parte de, pero bueno, que Andatic somos todos, tampoco tenemos que olvidarlo, o sea, que sí. Cualquier profesor que quiera colaborar con nosotros, que quiera estar aquí, bienvenido. Eso te iba a preguntar ahora. ¿Cuántos sois así dinamizando un poco más, digamos, la junta de Andatic? ¿Cuántas personas sois más o menos? La Junta de Andatic, la directiva, en principio somos 4 directivos y un vocal por cada una de las provincias de Andalucía, que están para concretar precisamente en esta asamblea que tenemos. En principio la presidenta es Mar, yo soy la vicepresidenta, Juan Carlos Rico Leonor es el tesorero y Eloy García Hurtado es el secretario. O sea, la junta directiva somos nosotros 4 más un vocal por cada provincia que estamos por nombrar todavía en esta asamblea. Pero la junta directiva tiene la mera función de coordinar e impulsar actividades. O sea, que Andatic son todos los socios, evidentemente, y bueno, y quien quiera desde fuera participar en la asociación. De hecho, intentamos de que algunos de los socios que estén interesados y se ofrezcan voluntarios por alguna determinada actividad lleven la voz cantante en ciertas cosillas. A lo mejor hay el doctor Pi, tenemos un socio que se encarga de esa actividad, otro se encarga de la farmacia, otro se encarga de la revista y además de eso estamos todos más o menos coordinándonos para participar en todo. Sí. Y si hay nuevas ideas, si alguien tiene ideas, pues también supongo que... También sí. Se llevará a la práctica. Lo discutiremos si es algo que se puede llevar a la práctica y si alguien se quiere encargar o alguien da una idea y quiere llevarla a cabo, pues adelante. Muy bien, pues no sé si queréis añadir alguna cosa o queréis hacer un poco de resumen. Sabemos que el 5 de marzo... es la asamblea, que está todo el mundo invitado, no hace falta que sean socios, ¿no? Sí, también quería... Sí, dígame. No, que bueno, que a la asamblea, pues como la primera que celebramos, se podrá asistir también por videoconferencia, porque claro, no todo el mundo pues tiene la posibilidad de o la facilidad o puede invertir el tiempo necesario para desplazarse a Antequera, que es, digamos, nuestra sede en el sentido de que es el sitio donde nos reunimos todos porque es el que más céntrico queda en Andalucía. O sea, por videoconferencia también se podrá asistir a la asamblea y ya colgaremos los enlaces correspondientes en la página. Perfecto. ¿Antequera está lo más cerca de que es Córdoba? En el centro de Andalucía, prácticamente. En el centro. Sí, pero si alguien viene en tren, por ejemplo, ¿dónde tiene que bajar? En Antequera. En Antequera no para, en ¿no? Málaga capital. Ah, en Málaga. ¿Para ir a Antequera? Sí. Explícalo tú, Mar, que tú eres más allí. Yo soy malagueña. No, que por Antequera pasa, pero ya no para. Hay que bajar vale. En Málaga. Y de Málaga y de Antequera. Antequera es una ciudad dentro de Málaga. De acuerdo, eso es lo que quería saber. Creo que me confundo con el EAVE también. Se hace... Ah, eso, nosotros también vamos a participar en el EAVE, que son otros puntos de que hablaremos el 5 de marzo. Muy bien, pues los que no podemos venir, vamos a intentar escucharos streaming, videoconferencia o lo que usáis. Sí, he puesto el hashtag en el chat. Ah, también por Twitter, perfecto. Sí, lo pongo también. Y luego colgaremos todo el material en la página web. Al mismo tiempo, si cualquier persona, cualquier profesor tiene cualquier duda, consulta, lo que sea, que nos mande un correo que intentaremos ponerlo en contacto, o sea, responderlo, y si no pues, tenemos medios para responderlo, ponerlo en contacto con alguien que sí pueda ayudar. De eso se trata, no solo Andatic, sino todo el trabajo colaborativo que estamos llevando a cabo el profesorado últimamente. Muy bien. pues no sé, Luis Miguel, que me has ayudado un poquito, tenía mal el audio, si quieres añadir alguna cosa, una pregunta más a las señoras. Muchas gracias, Pilar. Lo que estaba comentando por aquí, por el chat, que realmente es que en Andalucía, yo siempre te lo digo a los compañeros con los que hablo, tanto a nivel andaluz como a nivel nacional, que en Andalucía, digamos, somos pioneros en este aspecto, somos un poco adelantados y, digamos, entre comillas, hemos hecho fracasar un modelo, no es fracasar, sino que es el modelo que había. Los ordenadores a las aulas cuando en algunas comunidades en 2011 no han llegado ni se les espera. Estamos en un país que va a 17 velocidades como mínimo, ¿vale? Y andamos por el segundo modelo. Y no es que se promulguen mucho, porque es difícil encontrarla y tenemos que darnos cuenta del viaje que han realizado desde este verano hacia aquí. O sea, han sido capaces de organizarse a través de la web 2.0, tener reuniones presenciales y dando frutos, o sea, llegando a punto de encuentro con la administración, que yo creo que a la administración le viene bien porque es un, digamos, un eslabón más de la cadena que le puede aportar mucha riqueza y mucho valor. A raíz de lo que dice Luis, tenemos que recordar que desde el 2003, fecha que yo no viví, todos los coordinadores han deseado y han pedido hasta la saciedad una asociación que trabaje con las TIC y que aunaran trabajo. Ya existe la asociación, ya existe. Pues vamos a colaborar todos con ellas para tener un mismo empuje en Andalucía o lo que pueda ser más adelante. Y si han sido tantas las voces que pedían esa asociación, pues que se unen ahora a Andatic y vamos a trabajar juntos. Desde aquí les animo a que se asocien y si no se quieren asociar, que no pasa nada, que por lo menos que colaboremos y trabajemos. Bueno, yo creo que si nos asociamos, mejor, porque mejor, está sí. Clarísimo que la unión da la fuerza y es la manera de avanzar. Bueno, os quiero dar las gracias, Melissa Martín, Marcerón, Luis Miguel Iglesias y a todas las personas que están aquí en el chat de Puentes al Mundo hoy en Radio Web 2.0. Sabéis que podréis escuchar el audio en Puentes al Mundo en un par de días. Estamos ahora también cambiando de servidor. Pronto vamos a tener todos los audios un poco más a la vista. Vamos a tener categorías y subcategorías para poder encontrar los ya más de 1000 audios. Me parece que tenemos unos 1000 podcasts que hablan de educación. Creo que están por ahí metidos. Vamos a intentar clasificarlos un poquito para que sea fácil de encontrarlos. Pues muchas gracias, Andatic, por estar aquí y también a todos los que estáis en el chat. Como he dicho, José Rodríguez, Josu, Marcerón, Meli, Minerva, Radio Virtual, René, Bella, que me parece que por aquí también estaba Maestros Sin Fronteras desde México, que nos ha dicho que también va a ser socia de Andatic. Y también Adela de la Fuente, Alberto, etcétera, y Anne de Puerto Rico. Muchas gracias. Os esperamos también la semana que viene. No sé, ahora mismo no tenemos los eventos. Han desaparecido un tiempo, pero pronto van a estar aquí puestos. Yo sé que la semana que viene seguro que hay programación en Puentes al Mundo, Radio Web 2.0, quizá no, pero en otras radios, que ya tenemos varios programas. Desde Radio Espiral, Radio Virtualidad, La Red Tebas, El Mundo de la Ciencia, Maestros Sin Fronteras, Tics and Tips, Radio Web y la Academia de Webcasting y Ciberestudio Televisión. Pues esperemos que os vaya muy bien. Os felicito por la creación de la asociación, aunque lleva poco tiempo. Habéis hecho muchísimo trabajo y esperamos contagiarnos y que llegue muy lejos y poquito a poco me parece que vamos bien. Pues nada, cuando queráis, ya sabéis, tenéis aquí un espacio. Podréis bajar el audio, el podcast y ponerlo en el blog, donde queráis, ¿vale? Va a estar aquí en Puentes al Mundo en un par de días. Y bueno, también lo podéis poner es libre, que ya cuatro más, donde más sitios se ponga mejor. Estupendo. Esperamos tener una nueva oportunidad de hablar contigo, Pilar, y a lo mejor tratar un tema en concreto para que los oyentes y la gente que esté en el chat nos puedan hacer sugerencias directas que recogeremos y que llevaremos a traducir la web en actividades o en un escrito o en lo que fuera necesario. De hecho, hemos montado la asociación para ello, para escuchar y trabajar. De acuerdo, pues ahí vamos a estar, ya lo veré. El próximo domingo, Tics and Tips, nos dice José Rodríguez, y Radio Virtualidad. Programas excelentes, parece que son en domingo, no sé si también quizá en sábado. Pues hasta pronto, muchas gracias a todos. Hasta pronto, gracias. Gracias, Pilar. Gracias a vosotras, gracias a todos. Adiós.